FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Muy buenos días, audiencia de la 99.7. Aquí estamos comenzando esto que es Sábado Show. Hoy sábado 6 de septiembre de 2014 con una temperatura de 17 grados y la humedad del 88% acá en Buenos Aires. Bueno, déjenme presentarle a mi compañero de laburo también de hoy, Cristian. Muy buenos días, ¿cómo andamos? Muy bien, tranqui. Bueno, un día lluvioso, pero por ahora no está, me parece que paró un poco la lluvia, por eso estamos comenzando para entretener a la gente, por sobre todo. Y le vamos a decir la línea de comunicación a todos los que nos están escuchando, es el teléfono de línea baja, el 4301-9917. Y si por ahí quieren mandar sus mensajes de texto al 11 35 87 60 54, ahí pueden mandar

destination unknown. Escuchando la música de Destination Calabria. Bueno, acá estamos compartiendo con mi amigo Cristian, estamos compartiendo una galletita para pasar un poco el hambre. Y bueno, lo que vamos a estar teniendo hoy son noticias de la actualidad y deporte de Argentina y también de lo que viene a ser Paraguay. Bueno, como decíamos, hoy la temperatura es de 14 grados y la mínima se prevé de 17 grados y la máxima de 23 grados, con la humedad del 87%. Sábado 6 de septiembre. Ahora ya tenemos 11 horas 24 minutos, así es que le recordamos a la gente, la línea de comunicaciones es el 4301-9917, es la línea baja de la radio, o puedes enviarnos tus mensajes de texto al 11-35-87-60-54. Y por supuesto, para escucharnos por vía internet es el www.chebarracas.blogspot.com. Ahí pueden escribir y escucharnos a través de internet. Bueno, déjenme saludarle a todos los compañeros que nos están escuchando ahí al otro lado, al amigo Miguel, al amigo Rubén también, y a la señorita Sole, que una vez más nos dejó acá solo. Así es que por si acaso nos están escuchando, la amiga Sole, que vuelva, porque un poco de nervio acá hacer solo la radio, Cristian. Imagínate hacer radio solo, es la primera vez. Y es que si la gente sepan, disculparme si por ahí hago malas cosas, pero seguramente vamos a estar pasando bien. Y por sobre todo, buena música y buena información acá en la radio. Como le decía, la temperatura de la ciudad de en nuestro querido país, Paraguay. ABC Color dice que el tiempo también está un poco feo en nuestro querido país. Si es que ABC Color. Ahí está. Una temperatura de 27 grados. Precipitaciones también, como decía. Hoy la mínima se prevé de 21 grados y la máxima de 32 grados en nuestro querido país Paraguay. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, viento del norte, luego variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. Así que, así como les decía, precipitaciones y tormentas eléctricas también en nuestro querido país. Mañana domingo se estará presentando 20 grados la mínima y 27 grados la máxima. Cálido, cielo mayormente nublado, viento variable, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Para el lunes, 21 grados la mínima y 32 grados la máxima. Cálido a caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado, dice. Viento del norte, así es que nuestro país también está un poco feo el tiempo. Y más adelante vamos a estar pasándole el cambio, lo que viene a ser el dólar, peso, euro y más deporte también. Ahora vamos a escuchar un poco más de música mientras sacamos un poco de información. We'll be right back. al baile me tomo una birra, me cacho a tu mina y te regalo. Dice así: el viejo de la bolsa, cantado por Damas Gratis. Así es que ahí está, Damas Gratis. ¿Quién no le temió al viejo de la bolsa algún día, no, Cristian? Cuando éramos chicos, sí que le teníamos miedo al viejo de la bolsa. Y bueno, le recordamos a la gente la línea de comunicación del 43019917. Ahí pueden llamar o venir acá a Cachasta 3370. Ahí, a una cuadra de Iriarte y media cuadra de Luna. Así que pueden venir a visitarnos, a traer acá, ya pueden traer el tereré también. Yo ahí tiramos en la tereré porque se está abriendo el tiempo, me parece. Ya no hay más lluvia. Si es que la gente puede salir tranquilamente de sus casas también. Y mientras tanto, nosotros acá le vamos a poner ritmo a este sábado gris. Sábado un poco lluvioso, pero por ahora paró la lluvia. Vamos a estar compartiendo buenas informaciones también. Y ahora vamos a mandarle saludos a nuestra compañera Sole, que como dije, nos dejó acá solo, pero acá nos mandó un mensaje y dijo que está escuchando la programación de hoy, y que nos manda fuerza. Dice que me dice que no tenga miedo, que la radio no es nada. Dice. Si es que vamos a hacer todo lo posible para bajar un poco el nervio acá. Mentira, dice acá Cristian. Por cierto, Sole está una vez más, se fue de vacaciones, Cristian. Qué privilegio, ¿no? Lo que tiene plata. Mirá vos. ¿Quién daría por lo menos un minuto de ir hasta por lo menos hasta Corrientes y Callao? Nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a mandarle un abrazo a nuestra compañera Sole, que seguramente el próximo fin de semana ya va a estar acá con nosotros otra vez haciendo Sábado Show, que es de 11 a 1 de la tarde. Y la página del Facebook de FM99.7 Che Barracas, ahí pueden escribirnos sus comentarios o poner sus me gusta. Como decíamos, acá la dirección de la radio, si quieren venir a visitarnos, es Cachasta 3370, a una cuadra de Iriarte y media cuadra de Luna, acá cerca de la gente, como para andar informando. Y por cierto, hablando de información, tengo acá un papelito que me llegó de un paloma. Una paloma me trajo este. Una bala perdida, dice. Y una zona liberada. Nos arrebataron a Kevin como si fuera nada. Tenía solo 9 años. Y hoy no puede festejar su cumpleaños. Lo peor es que es un caso aislado. A cualquiera le podría haber pasado. Cada vez son más los chicos que nos toca perder. Y por eso nos tenemos que defender. Este domingo 7 de septiembre, a un año del asesinato, gritamos en el Ministerio de Seguridad: ni un pibe menos, ni una bala más. Si es que por Kevin, mañana 7, domingo 7 de septiembre, se estarán juntando toda la ciudadanía acá de Barracas. Salimos todos juntos, 11:30 horas, desde el Gauchito Hill, Centro de la Cultura, dice. Si es que acá de Gauchito Hill, Centro de la Cultura, y mañana 11:30 es la cita para venir a hacerle un acompañamiento a la gente que va a estar pidiendo justicia por Kevin. Y es que a todos los que están acá cerca, lleguen ahí. Yo también mañana me voy a venir a sumar a este caso. Si es que para todos, mañana domingo 7 de septiembre, a un año del asesinato del niño que tenía solo 9 años de edad, Kevin, mañana vamos a estar encontrándonos entonces ahí enfrente del Gauchito Hill, o sea, Centro de la Cultura. Ahí seguramente conoce más por Centro de la Cultura acá al barrio. Así que vamos a estar compartiendo ahí. Y ya tenemos 44 minutos de la hora 11, Cristian. Así es que está pasando rápido la hora. Así que vamos un poco más de música y a la vuelta con toda la información referente de acá y de nuestro querido país Paraguay también. Así que vamos con más de música, Cristian. Yo soy el señor de la noche. Yo soy el señor de la noche. Yo soy el señor de la noche. Yo soy el señor de la noche. Yo soy el señor de la noche. Yo soy el señor de la noche. Me encanta sembrar el derroche. Me encanta sembrar el derroche. Me encanta sembrar el derroche. Derroche de fiesta y mujeres. Derroche de fiesta y mujeres. Exceso de amor y placeres. Exceso de amor y placeres. Quiero que bailes desnuda y caliente. Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente. Que bailen latinas, que baile el presente. Que levante la mano mi gente. Que levante la mano mi gente. Que levante la mano mi gente. Que levante la mano mi gente. Che Barraca. Che Barraca. glamurosa, vem mostrar seu rebolado. O DJ já tá na pista e todo mundo tá ligado. Vamos fazer barulho, fazer agitação. Na boate Angá, a melhor da região. Galera do agito, pegue o pombo, é alegria. Aqui em Tucuruí, a capital da energia. Eu sou o MC Léo e canto com emoção, mandando só sucesso pra toda a região. Agitando de montão, na batida do eletro, reggaeton e pancadão. Você não vai perder esse voo, o DJ já tá no pique. Aqui na Boate Angá, a área da galera VIP. Com os melhores eventos aqui da região. E os melhores DJs sempre botando pressão. Thank you. gusta bailar. Jalao, es la nueva moda y a todos les gusta bailar. Jalao, pero yo sé que a nadie le gusta bailar y bailar pegado. Ahora todo mundo prefiere bailar y bailar jalao. Con mi sombrero emplumado y mis botines de cuero, me gusta bailar jalao. Con la muchacha que quiero, me gusta bailar jalao. Con Lucero, es la niña que más quiero, me gusta bailar jalao. Con Isabel, a ella le gusta también bailar jalao, dice acá nuestro el amigo Guadalupe Esparza, Bronco. Bueno, como decíamos, ahora tenemos toda la información cuando son las mediodía y 3 minutos. 12 y 3 minutos del mediodía. Si es que hora de la comida, vamos a estar bien informados. Bueno, inundaciones afectan campos bonaerenses, dice. Las constantes lluvias de las últimas horas volvieron a generar preocupación en el interior de la provincia de Buenos Aires, con inundaciones que afectan campos y al sector ganadero. Las precipitaciones provocaron el desborde de arroyos y canales sin que los campos pudieran drenar con rapidez, provocando pérdidas de lotes enteros de trigos y cebada, dice. Pablo Farías quiere declarar la emergencia hídrica en distintos distritos de la quinta sección electoral. Las intensas lluvias ocasionadas desde fines del mes de julio y durante agosto de 2014 produjeron la consecuente inundación de muchas de estas ciudades. Si es que por la lluvia que se vino otra vez hoy, hay un montón de inundados ya de vuelta. Por lo que venía haciendo el julio entre este mes de agosto. ¿Qué te quiero? Es que por lo menos ahí ya, ahora ya está, ya paró la lluvia, ya salió el sol. Si es que hay, creo que ya no viene más la lluvia, así es que vamos a esperar que se mejore el tiempo. Y a ver, otra información acá. Chocó un micro con militantes del PJ, dice, que iban a Punta Alta. Dos muertos, dice. Hecho ocurrió esta mañana en la ruta 249, cerca del cruce de Los Molinos, cuando el vehículo de pasajeros impactó contra una camioneta en que viajaban las víctimas fatales. El colectivo se dirigía a un encuentro que va a encabezar Daniel Scioli. Dos personas fallecieron y varias resultaron con heridas de distintas consideraciones. De distinta consideración. Eugenio Arrua, de 63 años, y Blanca Irene Chandler, de 58 años, quienes fallecieron al acto, dice. Si es que un choque que ocurrió ahí en la ruta 249, cerca de Los Molinos, hoy a la mañana hubo dos muertos y unos cuantos heridos. Así es que ojalá que no pase a mayores esto. Y a ver, como decíamos, la línea de comunicación de la radio es el 43019917. Ahí pueden llamar y pedirnos sus mensajes, sus músicas, y también mensaje de texto al 1135 87 60 54. Así es que ahí pueden mandarnos sus mensajes. Y mientras buscamos un poco más de información acá, vamos a escuchar la música de Mandingo. Quiero besarte una vez más, pero yo no tengo para encontrarte las zapatillas. Enamorado le pregunté, dime dónde te puedo ver. Dónde estás, chiquitita? Dice ahí Mandingo. Así que acá tenemos otra información. Un hombre murió al incendiar su casa, dice. Un hombre de 57 años murió ayer luego de que se produjera un incendio en su vivienda de la localidad misionera de Jardín América. La policía investiga si el siniestro fue intencional. Así es que el hecho se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada en una casa ubicada sobre la ruta nacional 12 a la altura del kilómetro 1445. Así que ahí por el interior también hacía misiones, posada misiones, se produjo un incendio y el cual se produjo un hombre murió al incendio. Bueno, esto es lo que viene a ser acá, así es que vamos a ver un poco lo que ABC Color. Información del tiempo, ya habíamos dicho, así es que matan a indígena. Así es, saquean vivienda en Tacuatí, dice. Vamos a ver esto. Tres personas atacaron anoche una colonia menonita en la zona de Tacuatí, San Pedro, donde mataron a una indígena y maniataron a toda una familia. Posteriormente huyeron tras saquear el lugar y dejar un mensaje a los dueños del establecimiento. El hecho se produjo en la noche del viernes en un sector de la colonia menonita llamada Manitoba, en Tacuatí, área de influencia del grupo de criminales autodenominados Ejércitos del Pueblo Paraguayo. O sea que EPP, nada, es como se mayormente se le conoce así, EPP. Según los reportes desde el norte fueron tres los asesinos que llegaron al lugar y cara cubierta con armas en mano los encargados del establecimiento se percataron de que alguien se encontraba en los alrededores debido a que el perro ladraba intensamente. Finalmente, una mujer identificada como Suni Benítez, de 39 años y miembro de la comunidad indígena de Paí Tautena, salió a inspeccionar el sitio y se encontró enfrente con el grupo de armados. Sin mediar palabras, los desconocidos dispararon contra la indígena, quien cayó muerta al instante. Sí, ya la grande, pobre indígena, claro, oye, Uruguay, Paraguay. La indígena y ahí te están aquí la o yo cada más indígena y acá también dice imputan a la policía por asalto en banco, dice. Vamos a ver qué nos dice este. La fiscala Ariela Chamorro imputó al suboficial detenido el jueves pasado que supuestamente está implicado en un asalto de banco a Mambay. Se trata de suboficial segundo Carlos Florencio Vega, 31 años, quien afronta un proceso por el hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa y robo agravado. El uniformado es sindicado como uno de los autores del asalto. Dos contratistas de obras en el estacionamiento de la casa matriz del Banco Amambay ocurrió el pasado 22 de agosto, dice. Así es que otro policía más sinvergüenzo. Ahí estaba. Eh, Mientras tanto le vamos a mandar saludo al amigo Miguel Ángel, que acá mandó un mensaje y dice que está escuchando la programación. Un abrazo al amigo Miguel y próximamente vamos a estar invitándole al amigo Miguel acá para que nos visite y nos haga compañía acá en la radio. Acá dice, no podemos descartar nada, dice. La policía aún no tiene certeza sobre la autoría del asesinato de una indígena en un colonia, dice. Eso es lo que estábamos diciendo. Ellos saben lo que... Bueno, así estamos pasando la... Dos heridos siguen en estado delicado, dice también acá. Los dos heridos del presunto miembro de la... de... a la logística del EPP en el tiroteo de ayer en la fuerza de tarea conjunta continúa internados en un estado delicado. En la refriega murió un Emergildo Ovelar, quien llevaba un fusil, municiones y ropa de fusil camuflaje, dice. Así es que uno del EPP acá le bajaron también, había sido. Bueno, así estábamos pasando un poco de información de lo que viene a ser de nuestro querido Paraguay. Y por suerte no hay nada grave también. Por suerte algunos que otros. El EPP lo que está agarrando todo, pero ojalá que solucionen ya la justicia paraguaya el caso ese del EPP. Y bueno, vamos a pasar acá el cambio para los que quieran viajar a nuestro querido Paraguay. El peso está a 310 guaraníes en la compra y en la venta está a 350. Y por si por ahí llevan dólar también. Dólar está 4230 en la compra y en la venta está 4350. El euro está 5450 en la compra y en la venta está 5850. Y el real para los amigos que van de Brasil, un saludo para todos. La compra está 1800 y en la venta está 1870. Así que todo sobre el cambio. Bueno, ahora vamos a escuchar otra vez los rehenes. Javier Torres, exactamente, los rehenes. Te invito a escribir en él, dice. Vamos a escuchar la música. Que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños, y por siempre y para ti. Acéptame a mí como un humilde regalo. Muchos libros tenían poesías y muchas palabras calladas y frías no tenían ni voz. Había rosas rojas pero no tenían el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí, y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras. Te amo, te amo. Te invito a escribir en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños, y por siempre y para ti. Acéptame a mí como un humilde regalo. bueno, bueno, bueno. Porque te hice mal cuando tú sabes. porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Te quiero, mi amor, te necesito, es necesario, te pido que perdones ya. Te hice mal, porque te hice mal. Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque te hice mal. ¿Qué te hice mal de los Temerarios? Estamos escuchando ahí. Nos estamos poniendo un poco melancólicos acá con nuestro amigo Cristian. Si es que para todos los amigos que les gusta un poco de romántico, aquí también estamos pasando lo que viene a ser los Temerarios. ¿Por qué te hice mal? Bueno, ahora venimos con todo lo referente al deporte. Lo que viene a ser acá y de Paraguay también. Así que vamos a estar pasándole. Primero le vamos a dar el privilegio a pasarle la información de River a nuestro compañero acá, Cristian. Por hacernos el aguante. Bueno, acá River dice. El plantel de River seguramente va a estar jugando. ¿Cuándo va a jugar River, Cristian? Mañana va a estar jugando River entonces. Un buen ataque y la mejor defensa, dice. Además de ser el equipo más goleador, River tiene la guardia de acero, dice. Recibió 2 tantos en 8 partidos, dice. Así es que está bien River, el momento de River, así que hay que aprovecharlo. Tener posesión de pelota, ser vistoso y además forjar a una defensa de acero. Parecería ser tocar el cielo con las manos, dice. River, este River del muñeco Gallardo está muy cerca de conseguirlo, dice. Un silencio, un trabajo de hormiga va quemando etapas, cumpliendo pequeñas metas para llegar a lo más alto. Así es que River está muy bien posicionado ahora. Está puntero River, Cristian. Puntero. Así es que de la cabeza, dice. Puntero invicto además. Mira vos. Qué bueno eso. Menos frescura, buenas intenciones. Marcelo Gallardo hizo hincapié en el cansancio físico. Si es que así le pasamos un poco de información que, como dice acá nuestro amigo Cristian, mañana va a estar jugando River entonces contra... Vamos a ver. Partidos de mañana. Mientras tanto acá un poco de Boca también. Reunión con Simeón en espera, dice. Finalmente por el momento no se dio la esperada reunión entre Juan Simón y flamante coordinador de área de fútbol, dice, y el plantel profesional. Esto es referente a Boca ya. Por cierto, muchos le habían cuestionado al presidente de Boca Juniors por la salida de Bianchi. Pero está haciendo bien ahora su papel el técnico que entró. Acá tenemos tabla de puntuación también, que River está con 13 puntos, puntero invicto, dice Cristian. Vélez Sarsfield está con 12, Newell está con 11, Rosario Central 11, Rosario Central está con 9, Arsenal 9 también, Independiente, mira Independiente, está 9 puntos también, Racing, que la otra vez le ganó a Racing en el clásico de Avellaneda, Racing está con 9 puntos también, Lanús con 7 puntos. Godoy Cruz está con 7 puntos, Gimnasia 6 puntos, Estudiante está con 6 puntos, Banfield 6 puntos, Atlético Rafaela 6, Boca Junior 6 puntos también, Belgrano 5 puntos, Tigre está con 4 puntos y Olimpo está con 4 también. Defensa y Justicia 4, San Lorenzo, mira San Lorenzo que fue campeón de Copa Libertadores, estaba con 3 puntos junto a Quilmes también que está con 3 puntos. Fecha a fecha, así es que Boca va a estar jugando con Newell's. Oh, ya jugó, ganó otra vez Boca, no, este fue de las fechas anteriores, así es que vamos a ver un poco más actual. Hablemos entonces de Independiente. Independiente, ¿qué tiene Independiente acá? Fin de Carvajal, dice. Al rojo se le suele ir mal después de los triunfos. En los clásicos ante Racing no se relajen. Ahora les pido almirón a sus jugadores, dice. El rojo también, como habíamos dicho, había ganado el clásico de Avellaneda y está ahí, no, le ganó 2-1 a Racing y ahora le toca fecha 6, dice, sábado 6 a las 8 de la tarde va a estar jugando con Banfield, Independiente hoy. Independiente va a estar jugando con Banfield. Cotidiano, bueno, pueden haber partido para hoy para estar viendo. Entonces, vamos un poco más de música y a la vuelta venimos con el deporte de Paraguay también, que tenemos un poco. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento.

el Real Madrid envió una carta de asociación de una carta a la asociación de del fútbol argentino para impedir que jugase la final del mundo contra Alemania. Di María aseguró que el Real Madrid no quería que juegue la final del mundial. Así que eso salió hoy. Un poco de carrera. A ver cómo dice Hamilton y Roger. Rosberg. Así que dominan los ensayos, dice Monza. El alemán Nico Rosberg, Mercedes, líder del Mundial de Fórmula 1, marcó el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamiento libre, pero no pudo superar el tiempo que marcó su compañero británico, Lewis Hamilton, por la mañana. Es que están practicando los para la carrera de... Vamos a ver dónde se va a estar disputando esta carrera. Tabla de posiciones. Acá primeramente vamos a estar pasando. Ayer General Díaz y Rubio Ñu estaban jugando a las 17 horas en el estadio Arsenio Jara. Por su parte, Capiatada, que ganó, como decíamos, 1-0 a Guaraní. Jugaron en Deportivo Capiatá. Libertad y Olimpia van a estar jugando hoy, Defensores del Chaco, a las 19 horas. Así que un partido imperdible, como dicen, el clásico blanco y negro. Pero vamos a ver posiciones. Guaraní está con 16 puntos, Olimpia 13, Libertad 10, General Díaz 10, Deportivo Capiatá 10. Sportivo Luqueño 9 puntos, Nacional 9 puntos, Cerro Porteño 7 puntos, 12 de Octubre 5 puntos, 3 de Febrero 5, Sol de América 5 y Rubio Ñu con 4 puntos. Sigue los goleadores del torneo son Federico Fernández de Guaraní, Alejandro da Silva de Rubio Ñu, Julio Santos, Cerro Porteño, Fabio Escobar, Deportivo Capiatá y González de Guaraní, González Ferreira de Guaraní. Así que así estamos pasando toda la información deportiva de nuestro querido Paraguay. Y vamos a escuchar un poco de polka y para la vuelta venimos a despedir ya, porque son 12 horas y 43 minutos ya de vuelta. Así que vamos a escuchar un buen variadito de música paraguaya. Aquí me ha soñado y me ni un momento naceré ya. A yo ya puedo iba a ir y que iba entero y gusto para. Sé con la otra onda la jugué y más, ese año mi tema a pensamiento ese meme no hueco y mi ningún defecto amenda se va a emajecer rey por angue penaza jaiga eco y buena jai señora se la y coja pena y coce veima a eo y japen de maulpa. intela ya hai hua i katu ua ya he ya ve takate ume awere kone sendai potai ni un paso se la vese awa supe ko anga seve año minte ta se la hijo la hae hai sa hae o cumpliro y ma era ma se mora hijo. Primero voy la viejo manda a ella. yo puedo ir a que tú y yo sé. Para donde yo puedo pensar en callar, si 200 años de ahí como hay. Y ariete de porque para la vida ni ante la pena que tú no hay mañana se les sale no es ahí pa' caú. Talle huiro voy, un bote majo que se cana y se nupa. O yo pues en diverto ella y se sazó porque se ese bandido mara a negata voy a gendie. Mañana se ya pise muña, oje tu cero base a oce yuru, no pilla y pa cuña, colores de perfume, mañana se le saliendo y ya y pa caú. Dale voy, lo voy, un boto y mao, que se cara y se nupa, o yo pues en diverto ella y se sazó, porque se ese bandido mara a negata, oiga en diez. Se maña, se ya pise muña, oje tu cero va, se a oce yurundo, pilla y pa' cuña, colores de perfume, maña, se le sale no pilla y pa' caú. Dale huiro voy, un boto y bajo, que se cara y se nupa, o yo pues en diverto, ella y se sazó, porque se ese bandido mara a negata, oiga en diez. güero ya no usas su mi me acá y güire Ahí estamos pasando un poco de selección de polka ahí. Checo siempre roja y jupe, ella y ñandeña de música paraguaya. Y pupo una beba, a ver, por la 99.7 Che Barracas FM. Si es que 56 minutos de la hora 12. Más que nos queda agradecer a todos y vamos a esperar que el próximo sábado venga nuestra compañera Sole ya de vuelta con nosotros acá para poner un poco más de onda, porque ego la mitad de su escuela o atrae a nada entre la mitad cuñado, mi tu niña amiga pa' oigo, a ver, pues, tranquilo. Si es que más que me queda despedir y como dije, agradecerle a todos por haber escuchado este humilde programa que es Sábado Show, que todos los sábados hacemos de 11 a 13 horas de la tarde. Acá agradecer a mi compañero Cristian también por el aguante de 2 horas. El mágico de la consola ahí estaba pasando toda la música que estaban pidiendo nuestros amigos. Y por supuesto invitarle a todos para que, como decíamos, una bala perdida y una zona liberada, dice. Nos arrebataron a Kevin como si fuera nada. Tenía solo 9 años. Y hoy ya no puede festejar su cumpleaños. Lo peor es que no es un caso aislado. A cualquiera le podría haber pasado. Cada vez son más los chicos que nos toca perder. Y eso nos tenemos que defender. Y por eso nos tenemos que defender. Este domingo 7 de septiembre, a 1 año de su asesinato, gritamos en el Ministerio de Seguridad. Ni un pibe menos, ni una bala más. Salimos todos juntos, 11:30 horas, desde el Gauchito Hill del Centro de la Cultura. Así es que acá de Iriarte, enfrente del Centro de la Cultura, mañana vamos a estar compartiendo todo para salir, para hacer una marcha por la justicia. Para que el niño que tenía solo 9 años de edad, Kevin, tenga un descanso también. Así es que yo de mi parte, muchas gracias y nos volveremos a reencontrar mañana en el Centro de la Cultura, ahí enfrente del Centro de la Cultura, para hacer manifestación por el pibe. Así que muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Mario Alfonso, este tema va a mi hermano. Iba ahí con los amigos, las hermanos de Oicoa, Oja y Cuba y mascota, o cañean y subí. Esta y tema ojecando, yujuingo mamo vente, esa y peina jovare y tal. Malicia, hermano, y tatu cañé. Y por Angola, jemba, y cura con su zumba. Esta mija, huepe y huepe, pejo, jugo, así. Las hermanos, niembre, así, ajetama o calcular. Hoy me voy a Uyuhuila y tatu vete y mis hermanos y tatu cañé. Ay, se llama abogas. más hermano o esclavo o ñetiru pirupi. Hoy pecao mi capi y no topai pa jagüengue. La jagüemba y otopano o jetuta yeja es hermano y tacu calle. Ay, ya, hermanito. Llévete y mi tu viejo a la de tu. Ay, se llaran a ese hermano hoy te cango o va a prueba. Aje y supe prevera, oye, cuman de jebu. Guapo oñe sentí, copita y cigarrillo. Hombre así la iña armadillo, cota tu bolito mis hermano y tatu cañé. Demasiado, ya, Dios mío.